CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con Luis Echeverría, que es el presidente de la mesa coordinadora del PAM, que ayer realizó una reunión en el pasaje Acuña de Feroa del Parlamento vinculado al tema de la reducción de la jornada laboral. Aprovechamos para hablar de ese tema, pero también de hablar sobre el sector, que ha sido un sector que se ha movido bastante en el año, sobre todo por temas conflictivos. Lo que ha pasado con distintos emprendimientos, y también por alguna negociación. Por ejemplo, en Confitería Carrera habría una negociación mañana miércoles, que nos decía Federico Davedere que en realidad se trata de una intención, de un análisis, de ver qué es lo que ha quedado en el año a resolver y ver si de alguna manera se da un puntapié inicial como para que bipartitamente se pueda ir negociando. En este caso, ahí lo que se denuncia, según nos indicaba el representante de la mesa coordinadora de PAN, por parte de ellos, por parte del SUOPA y también por parte de la agremiación de confiteros, es alguna persecución sindical y condiciones de trabajo. Vamos a escuchar lo que nos decía Luis Echeverría, que nos confirmaba que ellos tuvieron algunas reuniones con el Instituto Cuesta Duarte, que establecieron una especie de hoja de ruta en la cual de alguna manera se confirma que es un sector que podría tener una reducción de la jornada laboral, aunque consideran que a nivel patronal esto no se ha negociado, no se ha acordado o no se ha estudiado en profundidad. Por eso consideraba que la actividad de la jornada de ayer con parlamentarios, con representantes del Ministerio de Trabajo, con integrantes del ámbito sindical, daba un cierto marco de, por lo menos, poner el tema sobre la mesa. Escuchamos a Luis Echeverría. Se habla de la heterogeneidad en cuanto a que muchas empresas están muy tecnificadas y otras no tanto, y algunas son cuasi artesanales, por lo cual ahí hay que atender las distintas situaciones. Independientemente de eso, nosotros entendemos que en términos genéricos es posible la reducción de la jornada laboral si se ajustan determinadas cuestiones, como por ejemplo una de las más importantes que tiene el sector, que es el alto descarte que se tiene. Si nosotros lográsemos tener un proyecto serio, con compromiso de las partes, y acá va el involucramiento de los trabajadores en ese compromiso, se pudiera bajar los porcentajes altos que se tiene, y eso redundaría en una mejor eficiencia en cuanto a la producción, y ahí podríamos ir avanzando en un paso importante hacia la reducción de la jornada. ¿Es una industria que está muy concentrada en el área metropolitana o también en el interior del país tiene su presencia? Básicamente las planificadoras industriales estaban concentradas en el área metropolitana. Y en relación al tema puntual, ¿qué ha pasado? Sé que lo último que habían tenido fue una movilización en la Plaza de los 33, ¿cómo les fue ahí? Sí, eso es básicamente, no directamente con la Mesa del PAN, sino con esta nueva estrategia que se ha formado, una confederación, conjuntamente con la Mesa Coordinadora del PAN, el SUOPA, que es el Sindicato Único de Panaderos y Afines, y la Unión de Trabajadores Confiteros. Allí puntualmente había una situación, digamos, de acoso, de persecución hacia la organización del Comité de Base de Carreras, en donde vale la pena decirlo que a intervención de la Dirección Nacional de Trabajo a través de Federico Adelbere se van a sentar las partes a discutir. Logramos que el sector empresarial vaya a sentarse a discutir y asumir los problemas que tiene y solucionarlos a través de una relación y un diálogo serio y con respeto, ¿verdad? ¿Cómo está el sector en este momento? No, el sector por ahora está tranquilo, por lo menos en lo que concierne a las planificadoras industriales. Recientemente se ha firmado el convenio, entendemos que dentro de cómo está la situación fue bastante bueno, y bueno, ahora esperando este evento en donde no pudimos introducir el tema de la reducción de la jornada laboral en los consejos salarios, pero sí entendemos que posterior a la actividad que tuvimos en el taller de productividad, ahora tenemos elementos y argumentos como para avanzar en el tema. Y hablamos al respecto también con Federico Davedere, que es el director nacional de trabajo. Davedere lo que manifiesta es que no se puede discutir la reducción de la jornada laboral si no se discute el tema productividad y sobre todo si no se define qué es productividad, porque hay una lectura por parte de los empresarios y otra por parte de los sindicatos que es distinta, según lo que él expresa. De alguna manera establecer una disminución de la jornada laboral sin esa discusión podría perjudicar a las empresas y redundar en pérdidas de fuentes laborales. Eso es lo que manifestaba Federico Davedere, director nacional de trabajo. El tema que ha estado presente en la décima ronda del Consejo Salario en distintas mesas de actividades, se ha conversado mucho en ese ámbito. Nosotros del Ministerio de Trabajo tenemos, que lo hemos conversado en la interna, indudablemente el tema de la reducción de la jornada de trabajo lo concebimos indudablemente atado con otras circunstancias, ¿no? Hay un tema salarial que hay que tener en cuenta y sobre todo un tema de productividad que también habría que analizarlo y entre esos tres parámetros ver si se puede avanzar en el tema de la reducción de la jornada de trabajo. Lo que no creemos que sea viable, entre otras cosas porque también sería contraproducente para las empresas y para los trabajadores, es hablar de la reducción de la jornada de trabajo a secas, ¿no? Sin establecer los parámetros salariales y sin establecer la productividad. Ahora, cuando nosotros empezamos a conversar con los actores sociales, sector empleador, sector trabajador, sobre productividad, encontramos que tenemos varias dificultades, entre ellas quizás la más básica, ¿no? De llegar a definir qué es la productividad. Y ahí el Ministerio ha tomado este tema, ha convocado a las partes para empezar a conversar sobre la productividad. Y en función de eso, si nos ponemos de acuerdo en esos conceptos que son tan importantes, ver si después se puede avanzar en las otras cosas. ¿En esta ronda salarial se pudo llegar a un acuerdo concreto? Bueno, eso dependió de las mesas. En el caso de la industria, sobre todo del grupo 8, la industria metalúrgica, hubo ahí un pequeño avance en donde se trató de acomodar, digamos, los horarios. Algunas empresas ya trabajaban en un régimen de 46 o de 44 horas. Otras tomaron una postura de reducir paulatinamente de 48 a 46. Los trabajadores, a contrapeso de eso, renunciaron o dejan por el camino unos puntos salariales que se debían de recuperación salarial. Y ahí entre las partes lograron encontrar un equilibrio para encontrar una solución a este tema y ahí poder avanzando de a poco en algo que creo que les interesa a todos. Director, la problemática que hace a que ustedes tengan que atender conflictos a diarios, ¿a veces genera que este tipo de hechos un poco más global se puedan retrasar o hay espacios también para la discusión? No, yo creo que hay espacio porque en definitiva la resolución de los conflictos sí pasa por la DINATRA, pero estos temas que son más generales les interesa a todo el Ministerio de Trabajo, incluido me consta también al propio ministro que también le gustaría dar un debate con estas características. Por eso nosotros hemos ido tratando de conversar con los actores y de hecho estamos avanzando sobre todo en algo que es muy importante para hablar de la reducción de la jornada de trabajo, como es la productividad. Nosotros consideramos que la reducción tiene que ir atado del análisis de la productividad y por supuesto también de la readecuación salarial, porque si no en definitiva lo que termina generando algo que consideramos que puede ser bueno para todos, puede terminar generando problemas en las empresas y problemas en los trabajadores que se pueden traducir en despido y es lo que no queremos. Ese es el equilibrio que tenemos que encontrar. Ahí tenían lo que planteaba Federico Davedere, director nacional de trabajo, y también habló Marcelo Audala, presidente del PIT-CNT, habló sobre esta reducción de la jornada laboral y le planteábamos nosotros esto que Davedere manifestaba, el tema de que vaya atado a la productividad. Es la ley laboral más importante de las primeras décadas del siglo XXI, porque las ganancias en productividad que ha manifestado el mundo del trabajo son enormes, porque hoy estamos ante una revolución tecnológica donde todo indica se achica el tiempo de trabajo para la producción de bienes y servicios, y porque está muy bueno que esas ganancias en productividad de la civilización humana sean compartidas con los trabajadores. Una forma es después de que la limitación de la duración del trabajo en nuestro país es de 1915, estableciendo las 48 horas semanales o las 8 horas diarias, bueno, ir a una ley que establezca las 40 horas semanales. Nos parece que es absolutamente posible, que es una cosa buena desde todo punto de vista, desde la productividad del trabajo, desde la salud laboral de los trabajadores, desde las posibilidades de disfrutar la vida, desde la articulación de la vida laboral con la capacitación permanente, desde el punto de vista de compartir más labores de cuidado que hoy por hoy están, digamos, básicamente sobre las espaldas de la mujer. Desde todo punto de vista es una cosa positiva y es un avance social re importante. ¿La preocupación de los empresarios es real o solamente es una excusa? Bueno, en realidad el sector empresarial, si uno analiza la historia de este tema, históricamente se ha resistido a cada una de las oleadas de reducción de la jornada de trabajo, pero luego la vida le dio la razón a los trabajadores, porque desde el origen del movimiento obrero, cuando se planteaba que una jornada de 14 horas era un avance, porque tenían jornadas extenuantes, en realidad siempre la reducción de la jornada luego tiene mejores condiciones para el aumento de la productividad, y por tanto, en definitiva, reducir la jornada no significa trabajar menos, sino que significa efectivamente apuntar a la distribución de la riqueza. ¿Qué expectativas, ¿Qué expectativas se tienen? Perdón. No, ¿qué esperaban ahora con respecto a este encuentro que van a tener con Encuentro, autoridades como empresarios? Ya de por sí es re importante porque se empieza a debatir el tema. Es decir, se van generando las condiciones para lo que luego nosotros esperamos sea, no solamente como han habido ya avances en los consejos de salario, el sector metalúrgico ha reducido, digamos, 2 horas de la semana laboral, ya hay otros sectores que tienen las 40 horas semanales, sino que además estos debates ayuden a un proyecto de ley que avance en el tema, ¿no? ¿Qué expectativas se tienen desde la central sindical en cuanto a las señales que ha dado el sistema político con respecto a este tema? Bueno, bien, porque se está discutiendo. Obviamente que nosotros aspiramos a que, además de que se discuta, en algún momento esto ingrese en el Parlamento. La Petrini hablaba recién de la productividad, igual que usted, pero decía que era difícil a veces definirla y que él considera que va de la mano porque si no se pueden perder fuentes laborales. Bueno, pero nosotros estamos en un curso aceleradísimo de revolución tecnológica que cambia de modo radical las formas de organizar la producción, de producir y de consumir. Y eso de por sí implica un aumento de la productividad, es al revés el problema. El problema es que si no se reduce la jornada de trabajo, es las conquistas del aumento de la productividad, que siempre tienen un impacto en la generación de valor, de riqueza, van solamente para el capital. Entonces, en realidad, para nosotros es al revés la cuestión. Ahí tenían la palabra del presidente del PCNT, Marcelo Abdala. Sobre la reducción de la jornada laboral se están analizando algunos proyectos de ley en el Parlamento Nacional. Uno del senador José Núñez, del Partido Socialista, que decía está en la Comisión de Legislación de Trabajo, dicho proyecto. Sí, está organizada por la Mesa del PAN, por las trabajadoras y los trabajadores de la industria panificadora. Y nos parece muy importante porque en un mundo donde la tecnología sustituye de manera creciente al esfuerzo, al trabajo de los seres humanos, y donde vemos cómo se concentra la riqueza en pocas manos, una forma de asegurar una vida mejor para todos es reducir la jornada laboral, ¿verdad? Porque nos va a dar a todos más tiempo para hacer otras actividades que también contribuyen a la vida comunitaria, pero que nos permiten disfrutar más de la vida, y por otro lado va a distribuir mejor la riqueza a partir de distribuir las horas de trabajo entre tantas y tantos que necesitan y quieren trabajar. ¿Y en qué está el proyecto de ley presentado en su momento? El proyecto de ley está a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores. Lamentablemente, en principio, el proyecto estaría contando solo con el apoyo del Frente Amplio y, por lo tanto, eso naturalmente demora su progreso legislativo. Pero no vamos a cejar en el empeño, ¿no? ¿Es un tema de la campaña electoral? Es parte de un debate en cuanto a qué mundo queremos construir, ¿verdad? Si un mundo donde unos pocos se apropien de la riqueza y disfruten de todas las bondades de la vida, o si tratamos de hacer un mundo más justo, donde la gente, todos, tengamos la posibilidad de vivir con dignidad, ¿no? O sea que no sé si el tema concreto de la reducción de la jornada laboral estará o no estará en la campaña. Nosotros estamos dispuestos a discutirlo y a propiciarlo. Pero lo que sí está en discusión es qué país y qué mundo queremos. ¿Un mundo donde haya más justicia e igualdad o un mundo donde unos pocos se apropien de la mayoría de los frutos del trabajo? Senador, parece más fácil conseguirlo en el ámbito público que en el ámbito privado, ¿no? Acá hay distintos planos de la discusión, ¿verdad? Porque partamos de la base de que en muchos países hoy se está hablando de reducir la jornada a 32 horas semanales. Y lo que estamos reclamando como un primer y modestísimo paso es que se establezca la jornada semanal en 40 horas, cosa que desde el año 1935 recomienda la Organización Internacional del Trabajo y de que más de la mitad de los países, o una gran parte de los países del mundo, en la Comunidad Europea, ni que hablar, está legislado ya a las 40 horas y en algunos países como Francia menos. O sea que hay una discusión más, si quiere, más compleja, que pasa por la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, las experiencias que hay de 4 días de 8 horas, que está muy importante, pero acá estamos hablando de una cuestión mínima, de reducir a 40 horas semanales, cosa que ya rige en otros países de América Latina y en muchos países del mundo, ¿no? O sea que ese es el punto que tenemos que dar, el primer paso que tenemos que dar en nuestro. Cambiamos de tema. Los trabajadores de la Corte Electoral realizaron una protesta frente al Parlamento Nacional, donde están pidiendo asueto, por ejemplo, tras lo que va a ser, os veremos, la jornada de elección de mañana de UDELAR, en la Universidad de la República. No se le quiere dar ese día de descanso luego de las elecciones. Y hoy van a tomar en la asamblea determinaciones respecto a si van a afectar de alguna manera la elección universitaria en la jornada de mañana. Que en realidad decía Miguel Esteve, no somos los trabajadores lo que la afectaríamos, sino que es la Corte Electoral que tosudamente se niega a darnos ese día de asueto que ellos creen que les corresponde. Hablan también de situaciones que tienen que ver con las funciones laborales, la necesidad de más trabajadores, de 100 por lo menos trabajadores más. Vamos a escuchar lo que decía Miguel Esteves, secretario general de la Asociación de Funcionarios Electorales. En realidad, cada vez que tenemos que generar alguna denuncia o alguna situación, bueno, la hacemos en la bancada. Al permanecer incambiada la situación con la Corte, bueno, decidimos movilizarnos y además, acá nomás, a una cuadra, tenemos la hija de Sazonero, donde se están haciendo las tareas previas para la elección universitaria. En esta situación, ustedes los que están reclamando, recordarle a la gente. Estamos reclamando el asueto al día siguiente de la elección. Todos los funcionarios públicos tienen 4 días, o sea, 3 días más el día siguiente. Nosotros lo que tenemos únicamente son 2 días de como forma de pago, para decirlo de alguna manera, de esas elecciones. Nosotros lo que reivindicamos por salud laboral es que el día siguiente, no todos los funcionarios electorales, sino los que estén afectados a la tarea, tengan el día también, por eso mismo, ¿no? Por una cuestión de salud laboral. En la Corte Electoral el mecanismo es cuando uno trabaja los fines de semana, en la inscripción cívica, por ejemplo, que hacen mesas volantes en los diferentes lugares, tiene un día en la semana libre, por una cuestión de salud laboral, para descansar, para respetar el descanso. Nosotros entendemos que luego de una jornada extensa de 16 horas, tienen los compañeros el derecho a descansar y no entrar a las 12. Lo que dispuso la Corte Electoral fue que ingresen a las 12 y nosotros entendemos que salir a las 3 de la mañana, a las 4, no significa que vos puedas, o sea, que estés en las mejores condiciones para entrar a las 12. ¿Le dijeron, le dieron algún argumento en algún momento por parte de la Corte Electoral de por qué no aceptan lo que ustedes proponen? El único argumento que la Corte nos dio a nosotros fue a través de la Secretaria Electoral en el Ministerio de Trabajo, que ni siquiera comparecieron los negociadores, es de la ley 19.438, que es la que decíamos que marca los 2 días. Y que nos dicen que de esos 2 días que se ganan con la elección, automáticamente vos te podés tomar un día al otro. Que ya eso, para nosotros, es medio falásico, porque en realidad hay una cuestión administrativa de cargar los días en el sistema que no se da de un día para el otro. Tienen que completar las nóminas, entonces, está bien, yo me puedo tomar el día, pero también me lo puede negar la jefatura, me lo puede negar una dirección. De hecho, en el año electoral no me puedo tomar esos días, entonces es relativo el tema de los días de descanso. El día de descanso se puede tomar, pero no en cualquier periodo. ¿Hubo un cambio en el régimen de trabajo de ustedes? ¿En algún momento se les planteó la posibilidad de trabajar justo igual que los funcionarios aquí del Palacio Legislativo? En vez de pagar horas extras, se les paga por estar en la orden, ¿es así? Sí. Nosotros estamos en un régimen de trabajo, justamente, que de ese régimen de donde sale todo esto de los días, de permanencia a la orden. Nosotros estamos a la orden, cuando la tarea lo requiere, son más horas, y bueno, y en circunstancias normales trabajamos a las 6 horas 15. ¿Creen que es porque está medio atorada la Corte por el tema del trabajo de las elecciones que vienen, que les sigue tanto trabajar, o creen que en realidad es una situación que no tiene...? No, nosotros estamos convencidos que es una falta de planificación importante. Nosotros, bueno, De hecho, hemos venido a la Comisión de Presupuestos del año pasado, hemos denunciado el tema de la falta de personal, logramos recorrer la bancada, tuvimos aceptación en la bancada para que se dé el ingreso. Ahora nomás, hace un mes, dos meses, en septiembre fue, ingresaron 100 funcionarios, lo que reforzó la plantilla, pero la Corte sigue planificando mal. Entonces, lo que nosotros leemos es que, ni por más que le pongas 300 funcionarios más, la Corte planificando mal va a poder sacar el trabajo adelante. Y los que terminamos pagando la mala planificación somos los funcionarios. ¿Cuánto personal más estaría? No, y ahora se debería completar. Yo creo que con unos 100 más estaría bien, completándose con otro ingreso más. Pero con lo que tenemos hoy en día es posible planificar, y más en una elección de esta característica. ¿La realidad es igual en todo el país o el interior es peor? Bueno, la realidad es igual en todo el país, porque se va viendo el crecimiento y eso. Y la elección universitaria también tiene una realidad. Los padrones no lo hace la Corte Electoral, lo hace la universidad, y va creciendo en torno a un 10% de elección a elección. Y eso significa, al no depurar los padrones, que cada vez más trabajo, cada vez más locales, y bueno, nos repercute. De la misma forma que puede repercutir 100 en el Montevideo, puede repercutir 20 en el interior, pero crece progresivamente de la misma forma. ¿Puede cobrar riesgo la elección de 29 si desegración? Bueno, nosotros entendemos que no debería correr riesgo si la Corte planificara bien. Pero bueno, nosotros estamos facultados a tomar medidas por la Asamblea y... Y hoy van a definir qué medidas van a hacer. Veremos si se afectan o no las elecciones universitarias en la jornada de mañana por este conflicto de los trabajadores de la Corte Electoral. Seguimos con la información. En este caso, el presidente del Frente Amplio realizó una conferencia de prensa en la tarde de ayer vinculada a la denuncia que Martina Casás de María Frente Amplista realizará contra el diputado Gustavo Olmos, también de esos sectores políticos que apoyan a Mario Vergara como candidato presidencial. Lo que denuncia Martina Casás es acoso sexual y acoso laboral por parte de Gustavo Olmos. La diputada Martina Casás tiene 29 años, el diputado Gustavo Olmos tiene 64. Lo que se manifiesta es que ahora el Tribunal de Ética y Conducta Política tiene que analizar la temática, lo hace en base a documentos que lo habría, veremos de qué tipo, si mensaje de textos, alguna carta, alguna situación en que de alguna manera pueda revisar. El diputado Olmos ha pedido licencia hasta que culmine y falle, en este caso, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Sobre la denuncia a nivel de la justicia, dijo Fernando Pereira que no le corresponde a él, corresponde que si considera la víctima que debe denunciar ante fiscalía, lo haría y el Frente Amplio la acompañaría. Y también marcaba, en este caso, Fernando Pereira, que los mayores de 50 años deberían, de alguna manera, ver que las situaciones han cambiado, la época ha cambiado, que hay que pedir permiso siempre cuando se quiere llevar adelante alguna relación de cualquier tipo, que hay que aceptar cuando que un no es un no. Nosotros decíamos que eso, de alguna manera... Primero que Olmos no tiene 64, es más de 50, más de 60. Pero digo, más allá de eso, que no hable puntualmente de este hecho, hablemos de forma genérica, como supongo que intentó hacerlo él, creo que eso tiene que ver con todas las edades, pedir permiso en todo tipo de relación, en todo tipo de acción, es obvio que es parte de la conducta que se debe tener a cualquier edad. Y obviamente el aceptar que un no es un no también, creo yo, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la conducta en cualquier tipo de relación, cualquiera sea la edad, cualquiera sea el género. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira sobre este asunto. Varones tenemos que entender, y sobre todo los varones mayores de 50, que hay que preguntar. Hay que buscar consentimiento si uno quiere tener un vínculo con alguien. Y un no siempre es un no. Pero no son no implícitos. Tienen que ser explícitos. Y este es un cambio que se dio en la sociedad por la lucha de los feminismos. Y que si los varones no entendemos, nos van a pasar cosas como esta o peores. ¿Por qué dice especialmente los mayores de 50? Y bueno, porque hubo un cambio de época. Y en el cambio de época hubo gente que quedó con códigos que están muy retrasados en relación de cómo cambió la sociedad. Y la sociedad no cambió sola, la sociedad cambió porque hubo una lucha de mujeres por la igualdad. Ya a la sociedad no le es indiferente que hayan piropos desmedidos, o que hayan apretadas en el ómnibus, o que se le diga cosas indebidas a una mujer, ya no le es indiferente. Y este cambio es una cosa verdaderamente revolucionaria que pasó en la sociedad. Y este cambio tiene que procesarlo generaciones que convivían con una sociedad que tenía mucha más impunidad en relación a este tema. Entonces, tenemos que asumir que hubo cambios. Y tenemos que asumir que estos cambios nos abarcan a todos. Y ojalá todos los partidos tengan la madurez para abrir las puertas de sus locales para que estas denuncias entren, ¿no? Como todos. ¿Por qué no se denuncia en fiscalía, por ejemplo? Bueno, las denuncias en fiscalía las hacen las víctimas. Y a veces las víctimas están preparadas para hacer esas denuncias y otras veces requieren otros tiempos. No puede ir el presidente del Frente Amplio a hacer una denuncia en fiscalía de este tipo de temas. Tiene que ir quien se siente víctima. Y en este caso, hasta ahora, no lo ha hecho. Si la compañera resolviera hacerlo, el Frente Amplio la acompañaría. Ya la denuncia hay que dejar actuar con tranquilidad al tribunal, y ni bien el tribunal tenga un fallo, un laudo, nosotros vamos a convocar al plenario para que resuelva. ¿Hay un tiempo de proceso? El tiempo que le lleve al tribunal. Nosotros necesitamos que el tribunal pueda llegar a una conclusión luego de analizar, escuchar, estudiar y procesar. Y la presidencia no va a apurar a ese ámbito como no lo ha hecho nunca. Entiendo que la sensibilidad, y la mía particularmente también, y a esto hay que hacerlo rápido. Pero rápido significa hacerlo bien. Tan rápido como se puede hacer bien. Y hacerlo bien requiere muchas veces de más tiempo del que quisiéramos. ¿Casas presentó, además de su testimonio, algún tipo de prueba? ¿Hay testigos, quizás conversaciones? ¿Hay elementos? Vuelvo a repetir, sobre el fondo del asunto lo va a analizar el tribunal. La forma, que es lo que yo tengo que garantizar, que es que el tribunal pueda actuar con total libertad, se cumplió los tiempos en base a los documentos que presentaron. ¿Hay documentos? En base a lo que presentaron. Si hay denuncias, son documentos escritos. Nosotros no recibimos denuncias verbales. Podemos escuchar un testimonio, pero luego para que haya una denuncia tiene que escribirse. El tribunal, de hecho, no puede actuar de otra manera que no sea por un escrito. Y ni siquiera lo puedo presentar yo. Lo puedo presentar yo si tiene el aval de la víctima. ¿Hay escrito de Olmos al respecto? Los documentos están presentados. No voy a pasar de ahí. Hay documentos presentados, los está analizando el Tribunal de Conducta Política. Va a llevar el tiempo que lleve y luego lo va a procesar el plenario. Hoy por hoy. Y a Fernando Pereira en torno al tema de la denuncia de Martina Casás y hacia el diputado Gustavo Olmos. También Fernando Pereira hizo referencia al tema Marcet, tras lo que fue la primera etapa de una entrevista que Canal 4 viene haciendo por capítulo. En este caso, fin de semana, el próximo fin de semana sería la parte final. Pereira dijo que tiene solo un valor periodístico, también quiso aclarar que de ninguna manera el Frente Amplio ha calificado a este gobierno actual de gobierno narco. Si ellos consideraran que este es un gobierno narco, dijo Fernando Pereira, ya habrían hecho la denuncia en fiscalía. Lo que quieren obviamente es que haya herramientas para que de alguna manera situaciones que puedan generar que sea pasible el sistema político de acciones vinculadas al narcotráfico no se den. Y por eso, entre otras cosas, hoy la idea es votar el proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos a partir de las 11 de la mañana en el pleno de la Cámara de Diputados. Escuchamos lo que decía Fernando Pereira. Bueno, yo creo que era de interés periodístico, digamos. Luego, cada cual hace su juego y Marcet el de él. Digamos, nosotros no podemos hacer política a partir de definiciones de un narcotraficante peligroso y pesado. Podemos asumir que hubo una entrevista, que le falta a otra parte que veremos próximamente, que por supuesto a la gente le interesa y que hay que escucharla. Luego, como mínimo, a mí me cobran 5.000 pesos el pasaporte, así que algo le deben haber cobrado. Entonces, sobre si nosotros creemos que estamos en un narcoestado, que es una cosa que se sugirió, no lo creemos. Si nosotros creyéramos que el gobierno es un gobierno narco, nos presentaríamos en la fiscalía a denunciarlo. Nosotros lo que creemos, sí, que hubo una serie de hechos ilegítimos y probablemente ilegales que llevaron a dar un pasaporte a un narco peligroso y pesado que según Maciel era terrible que quedara libre. Y eso llevó a querer ocultarles cuestiones a la justicia. Es decir, después del 9 de noviembre, cuando la justicia ordena entregar los chats entre Maciel y H, se confabularon para destruir evidencia, rompieron un documento público, un expediente, le pidieron a la vicecanciller H que perdiera el celular. Como todos ustedes comprenderán, estos son cuestiones ilegítimas. Luego la justicia laudará si además son ilegales. Pero ilegítimas no hay duda. En el Uruguay no hay nadie que pueda romper un expediente, ni una petición. Digamos, en el Uruguay lo que pasó fue muy grave. Y no tiene... Nos vamos, Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.